10:05 minutos. Aunque hoy quedan 11 casos activos de la COVID-19 ingresados en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Matanzas, más los 22 tripulantes del buque mercante Alicia que evolucionan favorablemente, la principal ocupación del territorio es mantener la vigilancia epidemiológica, informa el diario Girón. De los 204 casos positivos acumulados en Matanzas, el 51,4% fue asintomático. De ahí la importancia de mantener estricto control a las pesquisas activas y no bajar la guardia ni en las comunidades ni en los centros laborales, dijo ayer Libán Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial. Izquierdo Alonso insistió en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en los centros laborales para evitar la propagación de la enfermedad. Utilizar soluciones alcohólicas o cloro para desinfectar las manos, el baño podálico para acceder a las entidades, el uso del nasobuco y no permitir a personas con síntomas respiratorios son medidas que llegaron para quedarse, refirió. Aún nos mantenemos en la etapa de transmisión autóctona limitada de la COVID-19, por lo que quedarse en casa y mantener el distanciamiento físico continúan como medidas estrictas para evitar el contagio. Las personas no pueden perder la percepción de riesgo, coincidieron en afirmar autoridades. Permanecen en los lugares de acceso al territorio los puntos de desinfección y el Consejo de Defensa insistió en la menor movilidad posible entre los municipios, así como en la organización de las colas en las tiendas y en ampliar sitios para la venta de productos más cercanos a los barrios. Noticiario desde mi sierra. Según reporta el sitio digital Cuba Debate, al cierre del lunes 15 de junio, Cuba reportó 11 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado de 2.273 personas positivas al SARS-CoV-2. No se lamenta ningún fallecido y fueron dadas 29 altas médicas, informó este martes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El especialista informó que se encuentran ingresados en hospitales un total de 400 pacientes, en vigilancia 9, sospechosos 198 y confirmados 193. Otras 552 personas se vigilan desde la atención primaria de salud. De los 11 nuevos casos diagnosticados, 10 son cubanos y uno es un estudiante congolés que está en Cuba. 6 son contactos de casos positivos. En 5 no se precisa la fuente de infección. 4 son del sexo masculino y 7 del sexo femenino. 3 estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico. Los 11 casos pertenecen a La Habana. Por grupo de edades fueron menores de 40 años, 5 casos, seguido de 40 a 59 años y los mayores de 60 años con 3 casos respectivamente. De los 2.273 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 193. De ellos, 188, el 97.4%, presentan evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos, ninguno del día, 2 evacuados y 1.994 pacientes recuperados. Ello representa el 88%. 29 altas al día. Se reporta un paciente en estado crítico y 4 graves. Hasta el 15 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 7.882.230 personas y 433.259 fallecidos para una letalidad del 5.50%. La región de las Américas, por su parte, reporta a 3.848.098 casos confirmados, lo que representa el 48,82% del total de casos reportados en el mundo, con 203.692 fallecidos para una letalidad de 5,29%. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 16 de junio de 1895. Victoria de Máximo Gómez en Ceja, Camagüey. aún pesaba en el ánimo del generalísimo la dolorosa pérdida de Paquito, el general Francisco Borrero, pero él había venido a la comarca de Camagüey para levantar el espíritu y la moral revolucionaria. Después de acampar en la América, atacó y destrozó en la ceja a una guerrilla española compuesta por 60 hombres. De esa manera, los soldados bisoños entregados por el comandante Oscar Primeles y el marqués de Santa Lucía comenzaron a foguearse a la vera del exigente estratega militar. 16 de junio de 1959, inauguración oficial de la Agencia Latinoamericana Prensa Latina, con sede central en la ciudad de La Habana. A través de 45 años, Prensa Latina ha constituido una agencia que ha servido a los intereses de los pueblos del tercer mundo y particularmente de América Latina. Esta agencia de prensa también, Prensa, ha hecho un notable aporte en lo que respecta a la divulgación por el mundo de aspectos relacionados con la realidad cubana y el significado de la obra de la Revolución. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio del 2020. La presencia de una vaguada mantendrá alta la probabilidad de lluvia sobre nuestra provincia. Estará parcialmente nublado y desde el mediodía se nublará con la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que serán numerosas y pueden llegar a ser fuertes en localidades del centro y norte del territorio provincial. Los valores máximos de temperatura en la tarde oscilarán entre los 31 y 34 grados Celsius, que descenderán en la noche para estar entre 24 y 27 grados Celsius. El viento estará variable débil. Con este régimen de viento habrá mar tranquila en ambas costas. Para el noticiario, desde mi ciénaga, fue un reporte de Yané Ávila, quien les reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Según informó Prensa Latina, Cuba desplegará hoy una serie de homenajes a la destacada bailarina, cantante y actriz Rosita Fornés, cuyo funeral acontecerá en el Teatro Martí de La Habana, uno de los tantos escenarios donde triunfó. A las 10:30 de la mañana está prevista la apertura de este insigne coliseo al público, cuyo paso por la instalación será ordenado de acuerdo con las exigencias sanitarias aprobadas para la actual situación epidemiológica, según precisa un comunicado del Ministerio de Cultura. La ceremonia será transmitida en vivo por varios canales de la radio y la televisión de Cuba y una vez concluida se dará cumplimiento a la última voluntad de la Fornés de descansar en el panteón familiar ubicado en el cementerio Colón de La Habana, luego de una ceremonia privada. Por último, a las 9 de la noche, la Televisión Nacional promoverá un aplauso que desde todos los rincones de la isla será la conclusión del homenaje popular a una de las más queridas artistas cubanas de todos los tiempos. Dicha iniciativa coincide con el reconocimiento que cada noche se rinde a los trabajadores de la salud por su entrega altruista en la lucha contra la COVID-19. Fornés falleció el pasado 10 de junio en Estados Unidos, pero para cumplir con la última voluntad de la vedette de Cuba, sus restos fueron trasladados a esta isla para el descanso definitivo. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. La agencia informativa latinoamericana Prensa Latina celebra hoy su aniversario 61 como voz alternativa frente a la circulación de noticias falsas y contra la manipulación mediática. La agencia surge por la necesidad de contrarrestar las campañas propagandísticas contra Cuba y los progresos o los procesos progresistas en el continente, contó el periodista Gustavo Robreño, quien fuera su director entre 1973 y 1984. Ese camino por llevar un mensaje alternativo al de los medios hegemónicos comenzó en enero de 1959, pues luego del triunfo de la Revolución Cubana se desató desde el exterior una campaña mediática contra el proceso encabezado por Fidel Castro. Para terminar con la mentira imperante, el gobierno cubano convocó en el mes de enero de 1959 a unos 400 periodistas del mundo a la llamada Operación Verdad, encuentro donde Fidel Castro expresó la pertinencia de contar con un medio para mostrar las verdades de Cuba y de toda América Latina. Fue así como el comandante Ernesto Che Guevara y el periodista argentino Jorge Ricardo Massetti fundaron Prensa Latina, que transmitió la primera información el 16 de junio de 1959. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiones. Con tres jugadoras adultas y una de la categoría sub-15 quedaron reforzados los equipos de Occidente y Oriente que disputarán la corona de la Liga Femenina Online de Ajedrez, informó el diario Provincial Girón. Jennifer Pérez, Mayrevis Castillo, Milena Campos y la jovencita Yaima Pino serán ahora parte del elenco del Occidente, favorito para imponerse en la final, que tiene fecha de celebración entre el 16 y el 26 próximos. A las filas del Oriente pasaron Rosángel Obregón, Maidelín Cárdenas y Neymín Hernández, y como sub-15 Rosángela Manso. Los duelos volverán a disfrutarse por la plataforma digital www.orichess.org y tampoco variará el ritmo de las partidas, los martes a 3 minutos y los viernes a 2 minutos, más un segundo de incremento luego de cada partida. El deporte desde Misiones. El ministro de Justicia, la fiscal general de la República y el presidente del Tribunal Supremo Popular comparecerán este martes a la mesa redonda para informar sobre las acciones de sus entidades y en sus actividades de atención en las tres fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión Una pelea cubana contra los demonios. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo Pedro Amaury Santos Llambía. Realización del sonido Arisbel García Méndez. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.